Oye, tú, barbaja de chivo, ¿qué estás haciendo aquí? Este es mi territorio, esta es la ciudad de la esperanza, cabrón. Bendigo. Vente a cenar, cabrón. Te voy a echar a un encharcamiento para que te ahogue. Y te voy a enseñar lo que es amar a Dios en tierra de plátano tabasco, cabrón. Ya se te juntó la chamba, ya abogaste el tracalero. Al gobierno tú demandas y te ufanas con tu fuero. Maldito seas tu jefe Diego con tu tráfico de influencia. A ver quién soporta tu ego con tus barbas te entretengas. Tus influencias dan influenza y esas barbotas también y tus puros hay oscuros. No voy a echarme a correr. Bendigo desgraciado. Cállate, loco. Me dicen el jefe Diego, soy panista y senador. Si quieres jugar un juego, yo tengo un juego mejor. A mí me la ve Chanchón y me la peina Dalila. Le digo a mis adversarios que vayan haciendo fila. No le busques ni me busques, porque me vas a encontrar. Y ese peje se hace maje y un susto le voy a dar. Así pues, estoy curado de espanto, barba de chivo. Yo no soy un ignorante con más firmas con tu hocico. Mi chamba es muy importante, trabajo de 5 a 5. Yo no me ando dobleteando, ya las pruebas me remito. Si me empujas caigo parado, aquí tengo un segundo piso. Tus dobleces no doblegan y hoy no te voy a pelar. Y tus plazos de 3 días no me van a desvelar. Ay, tengo mucho sueño. Si tú crees que dobleteo con mis chambas de abogado, ¡claro! Por lo menos yo no tengo todo el tráfico parado. Por las barbas de mi abuela ahora sí ya me enojé. Uy. Y voy a hacer que en la duela bailes de la Tereje. Mira, Peje, Peje López, solo te voy a dar yo unas 72 horas para que miras perdón. Y te diga desgraciado. Cállate, que te van a pedir perdón. Estás borracho y vas pa' loco. Me la pelan tus litigios, hay cosas más importantes. Si quieres más beneficios, lárgate a Punta Diamante. Nos vemos a la salida para darnos en la torre. Tus ladridos no intimidan, de mi chamba no me corres. Tú eres un cara de niño y te voy a pisotear. Eres animal dañino, ya mejor vete a rezar. Vete a los puteos. Ahora sí me estás cayendo en la punta del diamante. Si me sigues jorobando no llegas a presidente. Me difamas, me calumnias, luego te echas a correr. ¡Cuántos más! ¡Mira, aquí tengo mi partida de peje lagartos que me van a defender!